No estamos comprometidos con nadie. Muy bueno el programa. Cielo fuerte, con el sol para pescar, y en la selva todo está para morir, y es el río el que sumerge aquí las semillas de tu corazón. Corrí el año 1980, ayer nomás, Almendra y este disco, El Valle Interior. Y este tema, Cielo Fuerte, vamos a ver cómo le pega o cómo le está pegando en este momento que lo está escuchando a Emilio del Guercio, que está en línea. ¿Cómo te va, Emilio? ¿Cómo te va, Julia? Buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, contanos, ¿qué te aparece cuando escuchás esta música? De todo. Muchos recuerdos. Vos sabés que, mira, justamente antes de ayer estaba haciendo una nota con Página 12 y el periodista me hablaba de este tema. Mira. Este es un tema que yo compuse, bueno, en esa fecha, 79-80, cuando volvimos a tocar. El año anterior habíamos vuelto a tocar, después en el siguiente, en el 80, hicimos otros conciertos con Almendra, pero ese disco lo grabamos en Los Ángeles. No te puedo creer. Sí, sí, todo ese disco, El Valle Interior, fue grabado en Los Ángeles porque, bueno, como Edelmiro Molinari, mi compañero, nuestro compañero del guitarrista de Almendra, vivía ahí. Bueno, fuimos para ahí, había conseguido un estudio muy lindo, eso, y después de grabar, ensayamos un poquito más y dimos otros conciertos en el Estadio Obras. Y después de eso y empezamos una gira muy grande por todo el país tocando con Almendra, incluso por zonas que no habíamos ido nunca. Qué lindo, qué buenos recuerdos. Bueno, te diré que acá yo tengo un asesor, vamos a decir la verdad y vamos a darle el crédito a quien corre para, claro, Mauro Torre, que se sabe todo. Entonces, yo Mauro no te... es un antólogo. Claro, entonces recién en realidad me daba unos datos tan precisos y yo me lucía como si supiera, y en realidad era la letra que me estaba pasando, pero te digo, esto no significa que no admire el trabajo que usted, pero estos detalles no los tenía, así que le agradecemos a Mauro Torres, que también tiene que ver con esto de homenajes a Spinetta, ¿no? Vaya, si no tiene que ver. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, si te parece bien, Emilio. ¿Cómo no? Ustedes se van a presentar, ¿qué cosas interesantes están pasando y pasan en el Centro Cultural Kirchner? Y esto va a suceder el sábado 21 de noviembre. Contanos un poco. Bueno, el sábado 21 de noviembre se hace un gran concierto, digo gran porque va a haber muchos artistas de mucha importancia. Todos vamos a cantar y homenajear la obra de Luis en la sala esa que se llama La Ballena Azul, que tiene un nombre muy especial. Yo me siento, ¿te acordás que el cuento era Pinocho el que quedaba dentro de una ballena? No sí. Me acuerdo que era Pinocho, sí, acá está Valentina Concetti, otra de asesora también. Bueno, un grupo. Yo me siento como Pinocho cuando estoy dentro de la ballena. Bueno, y vamos a cantar ahí con todos temas de Luis. La primera parte va a ser con banda y la segunda parte va a ser con orquesta de cámara también, con banda y orquesta de cámara, o mejor dicho, orquesta sinfónica. No te puedo decir cuántos músicos, pero un montón. Así que va a ser divino, y, bueno, muy especial para todos nosotros. Y bueno, aprovecho para decirte, ya que estamos, que el sábado siguiente, o sea, esto es el sábado, el viernes siguiente, a la siguiente semana, digamos, sí. Yo voy a tocar, a hacer un concierto con mi banda en el ND Ateneo, en el ND Teatro de Paraguay y Suipacha. ¿Cómo se llama tu banda? Mi banda tiene mi nombre, lamentablemente. ¿Por qué, lamentablemente? La que habla es de Valentina, con Seti, te cuento. ¿Y quiénes tocan con vos, Emilio, bueno, ahora? Tocamos mis temas, los temas que, justamente, los temas que hice con Almendra en la primera época, en la segunda época, los temas del disco Pintada y algunos temas nuevos, los temas de Aquelarre también, algunos. Y tocan, bueno, músicos más jóvenes que yo, por suerte, que le dan toda la inteligencia, energía y vitalidad, entusiasmo, todo eso, que es Dani Ferrón, Leandro Marquesano en teclados, Gaby Améndola del Chaco en guitarra y Luis Ocampo de San Luis en percusión y batería. Un grupo bastante federal. Escúchame, y para el homenaje al Flaco, ¿estás ensayando? Me voy en este momento, cuando corte con ustedes, a ensayar con Carlitos Cutaya, ex tecladista de Pescado Rabioso, querido amigo y compañero, con el que nos dispusimos nosotros previamente juntarnos a tocarlo un poquito, pasarlo, cantarlo. Así después, bueno, él es el pianista de la orquesta en esta canción y yo la voy a cantar. ¿La canción cuál sería? En este caso, lo que estoy ensayando con Carlos es Cristálida. Es una canción de Luis Alberto de la época de Pescado Rabioso. Ah, muy muy bien. Bueno, ¿y cuándo? Entonces, ¿por qué no repetís cuándo te vas a presentar con tu banda? Bueno, con mi banda, bueno, después de esto que va a ser el sábado siguiente, que va a ser en el Centro Cultural Kirchner. Sábado 21. El viernes 27. Exacto. En el ND Teatro, que antes se llamaba ND Ateneo, que queda en Paraguay y Suipacha, creo. Paraguay 918, para 918, ser exactos. Ahí voy a tocar un concierto con todos mis temas, con todos los músicos míos, que son unos genios y que cantan todos, entonces vamos a hacer armonías vocales, que recuperé esa zona de la canción que tanto me gusta a mí. Escuchame, Emilio, ¿y algún recuerdito con el Flaco? ¿Alguna anécdota linda para compartir? Y anécdotas tenemos muchos años de vida, así que no sé qué te puedo decir. Me acuerdo que una vez habíamos tomado un colectivo con Luis, éramos pibes de... A ver, espera, no sé, de 16 o 17 años, pues bueno, ya la gente sabe que yo era compañero de cole de Luis, éramos compañeros de bancos, éramos unos molestos increíbles. Y entonces estábamos en el colectivo, no recuerdo cuál, y entonces Luis me dice: Emilio, ¿vos creés que nosotros somos hippies? Y yo le digo, sí, yo creo que sí. Son épocas geniales. Bueno, Emilio, te agradecemos muchísimo este momento que hemos compartido aquí con Valentina Concetti, y por supuesto reiteramos, para que la gente lo agende bien, por eso lo estamos repitiendo tanto, para que no se lo pierda, en el caso del Centro Cultural Kirchner, este homenaje al Flaco Spinetta es el sábado 21 de noviembre, y esto tiene como título Spinetta, tu vuelo al fin, ¿sí? Con claro, una cantidad de músicos. Claro, es una parte de una letra de un tema de... Bien, y después tu presentación con tu banda, Emilio del Guercio, en el 27, viernes 27, en el... En el teatro. Exactamente. Y para la gente que quiere asistir al homenaje en el Centro Cultural Kirchner, tiene que reservar las entradas el lunes 16 y el martes 17 de noviembre a través de la página, que es www.culturalkirchner.gov.ar. O sea, mañana y pasado, ¿no? Claro, así que apagarse las pilas porque se acaban las entradas enseguida. Va a ser increíble. Es así el modo que tienen los centros culturales en general. Está muy bien, porque hay una capacidad limitada. También me han contado, gente que suele ir, que a veces cuando se agotan y la gente quiere ir igual, va, porque a veces la gente se anota y como no paga, claro, a veces falla, le pasa algo a último momento, no llega, y entonces hay que estar ahí, porque algunas entradas puede ser que aparezcan, pero yo creo que la manera mejor de asegurarse el lugar es meterse en la página web y anotarse formalmente. Claro. ¿No? Claro, claro, sí. Bueno, Emilio del Guercio, muchas gracias, un abrazo enorme y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Julia, y he escuchado muchas veces tu programa, ¿eh? Oh. No solo en esta radio, sino en otras también. Muchas gracias, qué honor. Esto me lo recortan y me lo guardan, por favor. Te mando un beso enorme, gracias. Gracias, Julia, un beso grande, ¿eh? Saludos a Mauro y a Valentín. Grita y grita, camino, camino lento, y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. Cuántas cosas para hacer, ¿eh? Este programa ha dado unas propuestas, se está dando unas propuestas que si nosotros las anotamos en nuestra agenda no nos queda un respiro en la semana. Pero me parece fantástico y la mayoría de ellas son con entrada libre y gratuita. Esto es tan importante, tan importante.